sonriendo que quede el fruto de este gran amor. No, no, no, no, con el tiempo ya seremos tres. La vida que siempre soñé está dentro de ti. Estoy soñándote. No sé si nacerá varón o nacerá mujer. Estoy amándote. La vida que siempre soñé está dentro de ti. Estoy soñándote. No sé si nacerá varón o nacerá mujer. Doy gracias a Dios y seremos tres. Esta canción es un sueño y le agradezco a Dios. No, con el tiempo ya seremos tres. La vida que siempre soñé está dentro de ti. Estoy amándote. No sé si nacerá varón o nacerá mujer. Estoy soñándote. La vida que siempre soñé está dentro de ti. Amándote, no sé si nacerá varón o nacerá mujer. Estoy soñándote, la vida que siempre soñé está dentro de ti. Estoy amándote, no sé si nacerá varón o nacerá mujer. Doy gracias a Dios que seremos tres.